No me duele por... ¿Cómo estamos, Vladimir? Bienvenido esta noche. Ah, sí, bienvenido. Pues somos los dos de acá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Pues yo estoy bien cansado. Está apenas ahorita es mi día de relax. Sí. ¿Tú cómo vas? No, pues mi día de relax. Tú esta semana, pero choncho. Yo creo que va a ser mañana también, los domingos. Como la mayoría, ¿no? Creo que estamos entrando en la normalidad de la sociedad mexicana y creo que de muchos otros lados. En el tedio de la semana. Sí, pero, bueno, no sé, bueno, aquí, pero creo que en... ¿Dónde era? ¿Dónde? Creo que era en países del Medio Oriente. Ahí no comienzan el día como nosotros los lunes, ahí comienzan desde el domingo, no sé por qué. Y allá el día de descanso no es domingo, es sábado. Es viernes y sábado. Ajá, ahí sí es fin de semana, viernes y sábado. Aquí no los será echamos como con los judíos por el sábado. Ajá, exacto, tiene que ver por allá, por esos lares. ¿Cómo ves? Creo. Bueno, pero estás cansado entonces. Podría ser. Sí, no manches, ya parezco abuelito ya. Ahorita estamos grabando a las 11 y ya me estoy durmiendo. Ya, ya. A ver, el abuelito se acabó. Si eres abuelito, yo ya estoy hecho polvo entonces, cabrón. No, bueno, no, que fíjate, es curioso, ¿eh? Realmente los viejitos, o bueno, los adultos mayores, no duermen mucho en las noches, ¿eh? Y eso sí, sí está como demostrado, que duermen así como periodos como de 4 o 3 horas y se despiertan a medianoche porque no les da sueño. Duermen más durante el día que en la noche. Sí, esa es la cuestión, ¿no? Que como que conforme vamos creciendo, las horas de sueño son menos, ¿no? Es raro eso. Pero ¿será por una exigencia social o por una cuestión orgánica? ¿Que el dormir menos? Ajá. Que ese es orgánico. O sea, ahí sí, o sea, el ciclo de sueño para los adultos mayores es como orgánico porque como que se les descongimbla y ves que comienzan a dormir en las tardes, que es cuando comienzan a tomar siestas y toda esa onda. Uh-huh. Entonces como que esa descompensación de dormir en la tarde la compensan con no dormir en la noche. Además de que su sueño es más ligero y todo, o sea, sí. Obviamente no en todos, ¿no? Pero sí es más probable que conforme vas haciéndote más viejito, te da menos sueño en las noches. Te despiertas con más facilidad, pues. Sí, es que... Bueno, yo creo que es algo social también. Bueno, no sé, pienso porque... ¿Por qué? Cuando uno es más pequeño, dicen que tenemos que dormir más porque, y sobre todo cuando haya oscuridad por esta cuestión, ¿no? de crecimiento, que de preferencia te digo que sea en la noche, uh-huh, que no sea durante el día. Bueno, cuando somos bebés prácticamente dormimos todo el día, ¿no? Pero ya a los 3 años, 2 años más o menos, ya como que el ritmo de vigilia y bueno, el chiste es de que uno comienza, ¿no?, a tener ya un ritmo más específico, y conforme vamos creciendo, como que la exigencia, ¿no?, de que la escuela, que los compañeros en cuestión de amistad te van orillando a cambiar tus horarios, después ahí en el trabajo, y ya de repente cuando ya termina todo eso, ya pareciera que volvemos a un estado un poquito más como de bebés, pero no necesariamente al inicio de lo que hoy llamamos, yo creo erróneamente, tercera edad, sino que pues mantuvimos tanto el tiempo de no dormir que ahora ocupamos el tiempo que tenemos, si es que tenemos esa oportunidad, si no seguimos trabajando hasta lo más que podemos, y ya, pues si bien te va, te quedas en tu casa, si no te vas a un asilo, y pues esta creencia de la senitud, ¿no?, del anciano, de que ya están sus últimos días, yo creo que si uno se la cree, uno comienza, ¿no?, con este proceso de empezar a morir, ¿no? Porque yo he visto a muchos que no se la creen y tienen no sé cuántos años y siguen haciendo cosas, siguen trabajando, siguen subiendo escaleras. Sí, claro. Saludos, maestrote. Entonces, nada, no es cierto, que me escuches. Yo pienso que también tiene que ver mucho con la percepción que se tenga de uno mismo y de lo que los demás nos dicen que tenemos que hacer a cierta edad, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Por una parte, sí, pero por otra también, digo, en el sentido orgánico, hay periodos en los que sí necesitamos dormir más, ¿eh? Por ejemplo, obviamente, ¿no?, los bebés necesitan dormir más por naturaleza, pero los adolescentes también necesitan dormir como de entre 9 y 10 horas, me parece, en vez de 8. Ves que es conocido, ¿no?, que los adolescentes como que son muy somnolientos o les cuesta levantarse. pero es realmente una cuestión orgánica en la que sí necesitan dormir así esas 9, 10 horas mínimo, en varios casos, creo que para que se asegure un correcto desarrollo cerebral, ¿eh? Entonces depende. Y en los adultos, bueno, o sea, nosotros que estamos en esta etapa de los 20 y tantos a los, ¿qué te gusta? 50 y tantos, es cuando se supone que ya podemos estabilizar nuestro sueño de 8 a 7 y media horas, a veces hasta 6, ¿no? O sea, es como que el límite. Y ya te digo, en la vejez, yo creo que ahí sí sería una mezcla, como le estás mencionando, de la necesidad de dormir menos orgánicamente y esa onda de la preparación para la muerte. En eso me causó risa porque sí, o sea, los adultos mayores en México es como que exactamente, o sea, cumplen cierta edad, se jubilan y ya, o sea, están como esperando la muerte, sus años de inactividad o de no ser productivos en el sentido monetario, ¿no? No, pero tienen... No encuentran ya qué hacer con su vida. No, pero yo pienso que tiene que ver con una programación que ya tenemos desde que nacemos, ¿no? O sea, pareciera que eso tenemos que hacer, ¿no? Algo así como cuando hacen los memes de naces, creces, tienes novia, se enoja, se vuelve a enojar, se enoja dos veces, después ya no sabes por qué se enojó, mejor ni le preguntes por qué se enoja dos veces y mueres, ¿no? Algo así, ¿no? Aquí como que pareciera que ya sabes que naces, que tienes que ir a toda la escuela, ¿no? Terminar todos los procesos burocráticos que te permitan tener pues un poquito más de ingreso económico, o en el todo caso estar sobrevalorado y tener que emigrar porque pues aquí no te pueden pagar lo que debes de ganar, y después te jubilas, claro. Y ya se acabó, ¿no? Digo, hablando en cuestión profesional, pero también... no es entrar en una fábrica e ir escalando poco a poco hasta lo máximo en ese sitio y te jubilas y ya, ¿no? Entonces, pero también es como que la visión de lo que es la jubilación en México, ¿no? Porque por ejemplo, en otros lugares, en Estados Unidos por ejemplo, es la jubilación es como el final de tu vida productiva en el que puedes ya dedicarte a como que a algo más que tú quieras y ya no necesitas como que matarte para trabajar para eso, ¿no? Y en México es al revés. Acá te jubilas y ya valiste madre. Mucha gente se dedica a trabajar y a vivir. Viven para trabajar, no trabajan para vivir, ¿no? Entonces, cuando llegues al momento de jubilación, como que pierden ese sentido de qué van a hacer ahora con su vida y ya no se sienten útiles y ya no saben qué hacer realmente porque nunca tuvieron ese pensar más allá de qué hay más allá de mi vida productiva, ¿no? Entonces, ahora, esa es una generación. Eso sí lo he visto mucho. Pero últimamente viene otra oleada de personas que ahora tienen que trabajar a esta edad para seguir manteniendo a sus hijos, a su nuera, a sus nietos y en muchos casos hasta a sus bisnietos. Porque hubo una temporada, sobre todo yo creo que de finales de los 70, 80s, en el que muchos quisieron, se metieron esta idea a la cabeza de tengo que darle todo a mis hijos, ¿no? Entonces cuando dijeron todo, literal, se la creyeron que era todo. Y no lo digo yo, ¿no? Lo he escuchado de varios padres de familia que llegan a veces a orientación psicológica ahí donde estoy y me comentan eso, ¿no? De es que creo que crecí a un inútil, ¿no? O a una inútil, ¿no? Y yo luego me quedo así de ¿por qué lo mencionan? ¿No? Por esto, porque no quieren trabajar, tienen hijos, pero no se hacen responsables. Nosotros terminamos siendo otra vez papás, ¿no? Y yo me quedo así de pues híjole, cómo viene una oleada totalmente diferente. Entonces también... y es un ciclo porque precisamente tiempos difíciles que les tocó es precisamente a esas personas. Entre comillas tiempos difíciles, pero a lo mejor tiempos más estrictos, ¿no? Tiempos más estrictos hacen padres más permisivos que hacen hijos, como dicen, ¿no? Inútiles o más blandengues que a su vez crean hijos blandengues que a su vez crean tiempos difíciles que crean otra vez padres difíciles, etcétera. Es como un ciclo, ¿no? Pareciera, pero eso. Medio complicado porque... Porque lo que estamos viendo también en esta generación, que ha salido mucho en estos últimos días, no sé si has visto ese video que han puesto por ahí de los millennials, la llamada generación millennial, que hablaremos también de por qué yo he visto y yo pienso que no existe una generación millennial. Dejando eso a un lado, está este video en el que propone un empresario o algo así, que esta generación es muy dada a crear expectativas muy altas y a pensar que esas expectativas tan altas se pueden cumplir en un tiempo corto. Buscan una gran recompensa en el menor tiempo posible. Y si no la logran, se deprimen y pues renuncian a trabajos, ¿no? A pesar de que son una generación de las más preparadas, pero precisamente las exigencias por un lado y las expectativas por el otro crean eso, que los llamados millennials no permanezcan tanto en los trabajos tratando de, como de llegar a un bien mayor. Algo así, como un beneficio mayor, ¿no? No sé si me explique. Aquí más o menos lo que entiendo es que se están creyendo que son más de lo que realmente son y que exigen, en este caso, a quien nos contratan de que los valoren como ellos se perciben, más no lo que realmente pueden hacer. Y sí, No tanto así, porque sí saben que lo valen, pero haz de cuenta que precisamente porque saben que lo valen, esperan que sus retribuciones sean más rápidas. Antes lo que había era una sensación de que tienes que trabajar un buen rato para crear una carrera, y todavía es real, ¿no? O sea, tienes que trabajar un buen rato para crear una carrera, crear una estabilidad, crear una meta a largo plazo, ¿me explico? Y lo que se supone que tiene esta generación es que los plazos ya no se buscan que sean tan largos. Las mismas personas ya saben que, una, no puedes crear antigüedad en una empresa tan fácil, ya no es tan fácil. Ya la idea de permanecer en una empresa toda tu vida, como lo habíamos mencionado en otros episodios, ya no existe, o es muy poca. Y no existe, ¿no? A partir de la reforma laboral que se firmó hace unos 2-3 años aquí, entonces, o sea... Y no nada más acá, en todos lados, en todos lados, casi todo el mundo. No es la idea de que... La que conocimos con, por lo menos, nuestros papás, ¿no? Nuestros papás hacían un patrimonio y una vida a partir de estar con una empresa toda la vida. Exacto. Inclusive muchos tenían el pensamiento de... visualízate en tal empresa, cree que vas a quedarte allí. Inclusive hay textos, bueno, bibliografía, en el que te piden, ¿no?, que investigues cómo es la empresa, cuál es su historia, o sea, te vayas involucrando para que cuando te entrevisten, quien haga, pues en este caso, la selección, pues vea que estás empapadísimo, ¿no?, de la empresa. Pero pues yo creo, no sé, a mí muy humilde... Incluso todavía más románticamente, ajá, que investigaras cuál era la misión y visión y los valores de la empresa, también para que fuera idílicamente ideal a tu... o que correspondiera a tus ideales de vida, ¿no? Así que así, cosa que ya nadie hace realmente. Nah. Si estás en una empresa es porque quieres trabajar, no porque realmente quieres... por lo menos de lo que yo sé en México... Ya no trabajas en una empresa porque va a representar tus ideales de vida y otras cosas. En realidad... ¿Realmente necesidad para trabajar? Ajá, ahorita que mencionabas eso de los ideales, ya no existe. Porque ya se está estandarizando el ambiente laboral. Entonces, ya prácticamente no... Antes decías, no, pues la Volkswagen tenía ciertas características, ¿no? Te ibas a la Bimbo, tenía ciertas características. Te ibas a cualquier maquiladora, cada uno tenía sus propias características. Decías, aquí sí, o aquí no, o aquí es más fácil entrar, o aquí mejor ni me meto, ¿no? Por pues tú escuchabas a las personas, ¿no? De acuerdo a su experiencia. O es más, era parte de una característica de la persona. Exacto. Trabajar en tal lado, ¿no? Yo tenía tíos así como de, pues trabaja en la Bimbo, en Volkswagen, hasta en el magisterio, ¿no? O sea, en colegio de bachilleres, en tal universidad, en tal lado, en tal empresa, en tal... lo que fuera, ¿no? O en una profesión aparte. Pero era algo que ya hacía en toda su vida y era parte de... Ahorita realmente es muy, muy, muy, muy difícil que conozcas a alguien así. No, ya realmente no, es como que está haciendo en este momento. Y es el problema, que a veces queremos seguir adaptando esas teorías a las organizaciones... de ponte la camiseta, de siéntete parte de cuando en realidad ya todo el sistema está trastocado y eso ya no funciona. Y es por eso que hay mucho, pues en este caso, como mencionaste, ¿no?, con el que comenzamos este tema, esta deserción a partir de, pues es que no me gusta, ¿no? Es que no es lo que esperaba, es que yo no quiero hacer esto, ¿no? Y que, pues, si no, se da la oportunidad, qué padre, ¿no? Pero no en todos lados te van a dar chance de decir, esto no me gusta, ¿no? Te corren o pues te salen. Y fíjate que peor todavía, ¿no? Dejando a un lado toda esta onda de inestabilidad laboral. Pues como dices, ¿no? A raíz de las reformas laborales, tú bien sabes que ya no se puede uno jubilar base al IMSS, ¿no? A la pensión ya vitalicia del IMSS. la tipo de pensión al que podemos aspirar nosotros desde el 94 o 97 es a partir de tus ahorros de Afore. Ah, pero sí, para cobrarlos. Entonces. Ese es otro boleto, ¿no? Es otro tema completamente único y diferente que vamos a tener que tocar. Pues va de la mano, va de la mano con lo que estás diciendo de la estandarización de la mano de obra y todo esto que están haciendo las empresas. Sí, sí, sí. Porque, no sé si has visto, pero me ha tocado en YouTube ver un anuncio de tu primer Afore, ¿no? Para los niños. Y si le metes 100 pesos ahorita, te lo hacen al doble. Entonces, ya desde ahorita, a los niños, se podría decir, o al público, para estas cosas, lógicamente son para los niños, es esa onda, ¿no? No te vas a jubilar por antigüedad y teniendo pensión vitalicia. No lo vas a hacer. Si tú te vas a jubilar, va a ser con tu dinero, lo que ahorres, mucho o poco. Cuando sabemos que por una parte la población no tiene el hábito del ahorro y la otra es que no ahorran porque no tienen que ahorrar, ¿no? Pues no hay con qué. Eso a mí me asusta más todavía que la inestabilidad laboral, te voy a decir. O sea, a mí me asusta más el hecho de pensar que me voy a jubilar y que no voy a poder acceder a una pensión de este tipo como las que están en el IMSS, de los últimos que quedan, ¿no? En contraste con esa onda de... O sea, la seguridad que te daba el pensionado del IMSS ya no la tienes como pensionado de tus ahorros, ¿me explico? Y todo eso tiene sí que más, venir más con... Más. Bueno, va de la mano con la crisis que pasó a principios de los años 90, por ahí hasta el 94, 95. Hubo la devaluación en aquel entonces. También, bueno, ese famoso... esa deuda que todavía creo que vamos a seguir pagando, lo del Fobaproa. De ahí otro pretexto, ¿no? De que, y bueno, no pretexto, sino que cuando la INEGI comienza a dar resultados en cuanto a estadística, menciona que iba a haber una generación muy longeva y en esa misma edad cronológica iba a haber menos jóvenes, entonces no iba a haber productividad económica para poder mantenerlos, ¿no? En cuestión del IMSS, porque se supone que a partir de las cuotas, pues de ahí sale para todos, ¿no? Y no es nada más aquí, esa idea también se ha generalizado. Por ejemplo, ahorita en Japón, te digo por lo mismo de Nicolita Blog, apenas estuvieron platicando sobre esa situación, e igual, o sea, ya no hay pensiones o ya no hay suficiente dinero para las pensiones que, bueno, fueron ideadas en su momento porque eran necesarias, ¿no? Teníamos que ver por las personas, por nosotros, porque se supone, o deberíamos de verlo así. Va a llegar un momento, como mencionaste al principio, ¿no? No vamos a ser productivos. El problema es de que ahora los que están en el alto mando, ¿no? En la parte de la cúpula, ellos sí, pues están ahorrando millones de pesos, ¿no? Y que ahorita... Y de todas maneras tienen su pensión, eso sí, vitalicia. Entonces, pues no es parejo para todos, ¿no? Entonces ellos deberían de estar, igual que nosotros, en una situación de Afore, que te estuvieras peleando con los abogados, donde ahí se te va la mayoría de la lana, ¿no? Porque los bancos no te lo quieren devolver, te dan plazos muy extraños, ¿no? Muy, muy ambiguos. Y también hay que tener en cuenta que muchos que están ahorita en esta edad, donde pues muchos están jubilando, no todos tienen los conocimientos y menos ahorita van a querer aprender cómo manejar sus estados de cuenta, ¿no? Que también son muy complicados, o sea, todo está para que los bancos pues se queden con la lana. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Y los abogados, claro, si es que y además entran. Tú sabes también que el porcentaje laboral informal es tremendamente grande. Por una parte informal de lo que hemos hablado, ¿no? De ambulantes y todo eso. Y por otra parte los que no están registrados como trabajadores normales, que son, por ejemplo, si tú vas al centro, a cualquier tienda grande, el dependiente no es el dueño, es el empleado del dueño y ni siquiera está registrado como nómina, no tiene prestaciones, solo es un empleado al que le dan una paga semanal que no está generando ni siquiera un ahorro para el futuro, ¿no? Están trabajando años ahí y no están generando ningún ahorro de Afore. Todas esas personas es otra déficit que cuando lleguen a esa edad, ¿qué va a pasar con ellos? Y así se va a crear también un hueco generacional de no pensionados. Tú lo puedes sacar por tu cuenta propia, pero como dices, eso es súper complicado. O sea, en la mente de las personas no está eso de hacer cosas tan complejas como entrar a una Afore, checar tus estados, ver una proyección, etcétera de cosas, ¿no? Entonces todo eso también es un problema. En lo personal te digo, a mí me espanta más eso. Y la cosa que queda abierto, como toda la cuestión burocrática, a algo fraudulento, ¿no? Porque como no hay algo específico, no es algo tan sencillo, o sea, todo lo hacen complicado estos cuates, que por eso odio la parte administrativa. Hasta ahorita estoy tratando de evitarla lo más que puedo, pero desgraciadamente la burocracia pareciera... No sé si alguna vez viste la película o escuchaste de la película de La Mancha Voraz. No. Bueno, imagínate. Bueno, una de los 80s que era como una gelatinota que mataba gente. Esa, exacto. Pues yo me imagino así a este sistema burocrático que pues te va absorbiendo y pues ya después ya no puedes salir, ¿no? Y si sales, sales directamente del sistema y entonces ya no tienes derecho ni a salud, ni derecho a vivienda, ni derecho a muchas cosas. Entonces, aquí el detalle es que no nos damos cuenta de ello. Y ahorita que estamos viendo que hay cambios que hacer, muy pocos están, diría el broso, pues ahora sí que como atreviendo a hacer algo. En primera, porque pareciera que estamos en una zona de confort, ¿no? Como que estamos, por lo menos en Puebla, yo se lo platicaba a amigos y amigas de otros estados, me dicen, oye, pero ¿por qué en Puebla no se dice nada, no? No se habla nada, no nos enteramos de... Pareciera que es un oasis, ¿no? Todo está tranquilo, ¿no? O sea, y pues yo creo que porque... Bueno, hay muchos mitos, historias, mejor no los voy a mencionar todavía porque me puedo quemar aquí, pero en Puebla pareciera que todo está bien cuando en realidad vemos pobreza, vemos... impunidad, vemos en este caso prácticamente una esclavitud en cuanto a lo laboral, pero nadie dice nada. ¿Por qué será ese conformismo tan perverso, tan no sé cómo ponerle otro adjetivo, y pareciera que no pasa nada? ¿Por qué pasa eso? ¿Es demasiado control, crees? ¿Ya nos adaptamos a ese control? Yo creo que la indiferencia es un resultado de cómo ha pasado Puebla de ser un pueblo a una ciudad. Mucha gente que ahora vive en Puebla. ¿Cuántos de las personas que conoces son descendientes de poblanos? Muy poquitos. 2-3 generaciones de poblanos. Un porcentaje. Ay, no sé. Yo diría que un 15%. Más o menos. De las personas que conozco son como poblanos de tercera generación. O sea, que sus papás y sus abuelos por lo menos fueron poblanos. De ahí en fuera son... de otro estado, ¿sí? Uh-huh. O de otra o parte de otra, del estado, o de ¿no? otro municipio, por ejemplo, de Cholula, de Xonacatepec, de Libres, etcétera, de cualquier otro municipio que no sea el municipio de Puebla, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué pasaba antes? Antes Puebla era tremendamente conservadora porque era un pueblito, era un pueblo grande, pero era un pueblo, ¿no? O sea, la ciudad no pasaba de tales límites, ya sabes, todo era campo, bla, bla, bla. Pero era una ciudad-pueblo, ¿no? Hasta los... ¿qué te gusta? Y eso fue también tarde. Fue que hasta los 70s, cuando, por ejemplo, el DF ya estaba constituido, creo que también Monterrey ya era una ciudad así grande y aquí era un pueblo. Sí, pues era prácticamente una ciudad de paso, ¿no? Siempre se ha catalogado así, como de paso. Exacto. Sí, o sea, no era como que figurara en el mapa hasta, te digo, hasta como por los 70s, yo quiero creer que más o menos comenzó entre comillas, y la explosión se hizo en los 80s, 90s, hasta ahorita que también dio una super explosión de demográfica y geográfica. Entonces, todos esos cambios que suscitaron que el proceso de urbanización no se diera tan suave como en otros lados, ¿no? Como en el DF, por ejemplo. Pues yo creo que los dos eventos más complicados que han hecho que emigren algunos del DF o Estado de México hacia Puebla y de otros estados hacia aquí, yo creo que han sido tres fenómenos, llamémoslo de alguna manera, en estas últimas tres décadas. El temblor del 85, sí. La creación de universidades de todo tipo aquí en Puebla, por eso han emigrado muchos estudiantes, o bueno, jóvenes a Puebla, y vemos cuántos rentan en la parte sur de la ciudad. Y una más probablemente tenga que ver con la cuestión del narcotráfico, porque... Ándale, como aspectos ambientales, porque ahí podríamos incluir el narcotráfico y la otra que dicen mucho. Es que el clima aquí está mejor y es muy tranquilo aquí. No sé si has escuchado eso también. Sí, es ideal Puebla para vivir, pero... entre comillas, ¿no? De todo mundo diciendo eso, pues ya se hizo esta bolota. No, pero eso era en los años, ¿qué? 80s. O sea, pero ahorita sí, te digo, como es un 80, caos. 90. estamos a punto del caos. Bueno, los que tenemos que cruzar la ciudad. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, por ejemplo, ajá, la plaza más in, lo que estaba más nuevo, era Plaza Dorada. Uh-huh. Y estaba Plaza Dorada o Plaza San Pedro. Tal vez tan Loreto era considerado así como una plaza. Plaza. Sí, sí, y sí. ¿Qué otra plaza te diré? Creo que nada más. Pues eran, digamos, los tres pilares. De ahí, ajá, sí, sí, sí. Y ya de ahí fue cuando abrieron Angelópolis, que fue así como, wow, la mega plaza, ultra plaza. No, pero antes realmente fue nadie necesitaba, Plaza, ¿no? Cristal, después fue la Noria, y así hasta plaza llegar Cristal. A Angelópolis. Y la Noria era como el pre-Angelópolis, ¿te acuerdas? Que era así como todo fresa. Sigue siendo para algunos. Haz de cuenta que para nuestra generación fue la Noria como para los de los 90s y finales de los 80, Plaza Dorada, ¿no? Más o menos, ¿no? Y ahorita la nueva generación de adolescentes, sí, ya es Angelópolis, ¿no? Entonces, yo creo que la siguiente generación va a ser aquí, ves que hicieron la Plaza Puebla aquí por aquí en el norte de la ciudad, aquí por la calzada de Ignacio Zaragoza, que apenas la inauguraron esa semana, por cierto. Ajá. Que va a ser también algo, ajá, no tan grande como Angelópolis, pero sí va a estar grandecito. Yo creo que va a ser otra, otro lugar a donde van a visitar los estudiantes y pues ya ves, esto del comercio. Oye, pero regresando al tema, digo, toda esta evolución rápida que estamos viendo, te digo, de 70s, no tanto, 80s, que es cuando comenzó, que estamos haciendo, y 90s, que también se dio esta explosión. Yo creo que eso hizo que no hubiera una identidad concreta de lo que era ser poblano, porque esa, te digo, se comenzó a hacer esa mezcolanza así de veracruzanos, etcétera, de gente de todos lados, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo creo que esa es la razón de la apatía del poblano actual, ¿no? Que no hay como una unión en el sentido de que sea poblana tradicional, ¿no? No sé, es mi hipótesis, ¿no? Pues yo no creo que esté tan alejado de... Y además la otra parte que sí, o sea, hay mucho conservadurismo. Bueno, pero eso es de los más viejos, ¿no? O sea, de los que todavía fueron o están como... No, y también de los nuevos también. Pues es que, a ver, es que Puebla pasó de ser una ciudad de paso a ser ya una ciudad donde se busque trabajo, ¿no? Pero el trabajo es mal pagado. O sea, aquí en Puebla es mal pagado. Y vuelven a regresar al DF, ¿no? Principalmente, o se van a ciudades grandes como Monterrey, o se van a intentar emigrar desde Tijuana. Aquí el detalle es que Puebla es como un oasis en el que yo creo que te cuentan todo bonito. La neta está bonito, pero muy en el fondo es una vasca. no sé, yo lo veo así. Y eso ¿en qué repercute? En que pues ahorita estamos endeudados hasta el cuello. En cuestión laboral andamos muy mal. Como mencionábamos al principio... Creo que Puebla es de los lugares donde los salarios están más bajos, ¿no? Pues imagínate, estábamos en la zona C antes de que se generalizara el salario mínimo, ¿no? Ajá, pero es como de las ciudades más caras y donde peor se paga. Uh-huh. A pesar de que es donde se supone que hay más oportunidades laborales, es donde menos... Bueno, de los lugares mal pagados y de los lugares donde es más caro. Exacto. Vivir. Entonces, bueno, el problema aquí es de que se han creado infraestructuras que aumentan la plusvalía de los lugares cercanos, por ende se cobra más caro una renta o la adquisición de ese terreno o inmueble, por ende suben los precios también porque tienes que pues, recuperar la inversión, pero a quienes contratan para hacer esos inmuebles, para mantener esos negocios, pagan muy poquito. Entonces yo creo que en unos 15 años o menos, yo creo que menos, como unos 10 años, vamos a vernos en una crisis muy, muy cabrona. ¿Por qué? Porque no vamos a tener lo que se está hablando últimamente, ¿no? No nada más aquí en México, sino en muchas partes del mundo. La clase media está a punto de desaparecer. Así, nada más. Entonces, ¿de qué va a servir tanto negocio si no va a haber poder adquisitivo, ¿no? O sea, no. Algo estamos haciendo mal y pronto se va a notar. Y la división también que está haciéndose marcada de cómo la gente que precisamente con poder adquisitivo tiene ciertas zonas para vivir y la gente que no a la periferia. Exacto. ¿No? Y como, bueno. No sé, varias. Pero varias, todo comenzó por no dormir. Todo comenzó por no dormir. Pues ahora sí, no podía dormir. Ya les quité este programa de el sueño. AM, ¿no? Cayomani Woodside o Cayomani Berenguer. Ahora, bueno, no sé si todavía siga Flor Berenguer, pero en mi época, cuando yo era niño, escuchaba a mi papá Flor Berenguer y así me sonaban los programas y yo bien aburridos y yo, no, ya, cámbienle, pongan música, algo, no sé. Entonces vamos a poner música, ¿no? Sí, ¿no? Para que, espérame, porque creo que ya eliminé una de tus canciones. A ver, espérame. No, aquí todavía anda. Vamos, ¿con una tuya o con una mía? ¿Cuál quieres? Con una mía y con una tuya. Sí, echamos una vez las dos. Ah, sí, porque es la media hora, ¿verdad? No manches, vámonos. Entonces, ya. Por eso te digo que parece programa de FM, de AM, perdón. Sí, ya nos pasamos. Bueno, ahí vamos. Entonces, ¿cuál ponemos tuya? No Busted de Arctic Monkeys. Ajá. Que fue mi canción de esta semana. Ahorita que hablábamos de los años 70, 80, me gustaría poner a una. Puse una agrupación que pegó en aquel entonces y que hasta la fecha todavía se sigue escuchando, ¿no? Sobre todo los que fueron de los 80. Que fue la Sonora Santanera. Y en su momento, pero esa ya es más antigua, como de los 70s todavía. ¿Cómo se llamaba? Sonia López. Entonces vamos a poner una que se llama Laberinto. Yo creo que a muchos de entonces les va a traer recuerdos. Y van a hacer esta comparación. Yo creo que estaría bueno. De cuál era en su momento Puebla o México, si es que de allá vinieron para acá. Y cómo estamos ahora. Entonces vámonos con estas dos propuestas, ¿va? Y ahorita regresamos. Your love gone? I was looking but can't find it anywhere. They always offer when there's loads of love around. When you're short of some, it's nowhere to be found. Well, I know your game. You told him yesterday, no chance you'll get nothing from me. But now she's there, you're there, and everybody's there, and he's in turmoil, as puzzled as can be. Just like me, let's go down, down, low down, where I know I should not go. Oh, and she thinks she's the one, but she's just one in 20. Just cause everybody's doing it, and does that mean that I can too? Lady, where's your love gone? It was the antiseptic to the sore. Told you by the hand, must he first be in demand? How he longs for you to long for him once more. Just once more. Let's go down, down, low down, where I know I should not go. Oh, and she thinks she's the one, but she's just one in 24. And just cause everybody's doing it, does that mean that I can too? The eyes went down, cut you off. There's nothing like a dirty look from the one you want, or the one you lost. An ache in your soul is everybody's goal, to get what they can't have. That's why you're after him, why she's after him, but saying it won't change a thing. Oh, no. I don't realize that it won't change a thing. envuelta entre las sombras de esta gruta, de esta gruta que es mi vida. Con tu ausencia has formado un laberinto del que no puedo salir. Si regresas con la luz de tu mirada, yo me sentiré salvada. Mas te llamo y mis palabras son cortadas por el eco, y es que no quieres venir. Te llamo. Solo el eco me responde por toda contestación. Te busco. En el negro laberinto que me pinta la obsesión, te grito. La esperanza va muriendo dentro de mi corazón. Te llamo, te grito, y solo encuentro en el eco respuesta para mi dolor. Me gustó tu propuesta de Arctic Monkeys. Estuvo chida. No. ¿Sí? Sí, sobre todo la última parte, como que. Pues a mí. No, ya sé que no te gustó mi propuesta. ¿Qué puedo decir, coño? Yo, man. Así, dilo como tiene que ser. No. ¿Sabes cómo? No, es que no me guste. Ajá. En lo personal, o sea, yo no te podría decir, no, coño, man, no pongas esas canciones. Te digo, yo soy muy mamón para la música. Y en lo personal, todas las canciones que yo he puesto acá en el podcast son porque las escucho yo todo el tiempo, ¿me explico? Y las cumbias y las tropicales en general, todo eso, para mí tiene su momento, por ejemplo, en las fiestas, ¿no? Ahí sí, como que una fiesta sin cumbias es como aburrido, ¿no? Ah, claro. Entonces, sí. Para mí esos son los momentos para cumbias y donde, pues sí, ¿no? O sea, hasta si no bailas cumbia es como raro. Entonces, por eso, no es que no me gusten así, no es que te deteste, Coyomani, pero... Pero eso no es cumbia. Pero no las puedo disfrutar de la misma forma. O tropical, te digo. Ajá, ¿no? Sería tropical. Todo tropical. Bueno, a mí me gusta porque, te digo, a mí me evoca recuerdos. Ya cuando uno está viejito, ¿no? Ya en los 30 años, ya... ¿no? Pero aquí el punto es que a veces, como... Bueno, no sé. Yo te llevo como, ¿cuántos? Como 5 años más o menos, promedio. Sí. Más cinco, o menos. 5 años. Yo me he dado cuenta, bueno, por lo menos en mi generación... porque sí, ya hablamos de 5 años y ya hay un pensamiento un poquito más... Sí se nota un poquito el límite, ¿no? Un poquito. No mucho, pero se nota un poco. Yo me acuerdo que en mi adolescencia había dos géneros básicos, ¿no? La tropical o cumbia, o sea, los que éramos nacos, ¿no? En ese entonces. Y los fresitas, que les gustaba el pop, ¿no? Inclusive mucho de las, en ese entonces, estaciones populares se dividían en estas dos, ¿no? Y los eventos masivos sí. Se dividían en estas dos líneas, ¿no? Ahora ya ves que se combina, ¿no? Desde el año 2000 para acá. Una cosa en un show de Tiesto. No, es que ahora ya te ponen ¿Eso te refieres? Cumbia, salsa, merengue al principio. Ya te dejan las poperas en medio, que sabes que pues nomás es para escuchar. Y ya te ponen banda y te ponen otras bandas en la noche, ¿no? O sea, ya ahorita ya es una ensalada de, de géneros, ¿no? Pero antes sí había esta, bueno, esta es división. Que fíjate, o sea, una fiesta con toda esa variedad de música sí está buena. O sea, realmente, por ejemplo, si no te gusta la cumbia, pues te sientas un rato y ya te paras a bailar cuando está la norteña o la otra. O sea, eso sí yo creo que está padre. Pero, por ejemplo, ahorita qué bueno que sacas esto de las generaciones, porque ves que te estaba comentando al principio de la generación millennial, entre Exacto. comillas. Se supone que todo mundo sabe, ¿no? La generación X, ¿cuál es? A ver, dime, ¿cuál es la generación X, Pollo Bueno? No me hables de generaciones porque es lo que menos me he puesto a investigar. Porque yo, para mí, en lo personal, ese tipo de clasificaciones se me hacen absurdas, ¿no? Es como cuando ves que hubo un tiempo que hablaban de los niños cristal y los niños índigo y ese tipo de situaciones. Yo creo que solamente son, pues sí, como alguna vez hablamos en cuestión educativa, ¿no? Etiquetas que hacen que sigamos uh-huh. manteniendo la normalidad en esta sociedad y pues uno se sienta en una supuesta identidad, la cual no existe. ¿Por qué? Porque no la hemos creado, sino nada más nos lo es puesto y pues uno decide si se lo pues, se pone el chaleco, ¿no? Entonces, no, la verdad, ahí sí Mira, ignoro cuál sea esa generación X. Bueno, para empezar, tenemos antes de la generación X está... supuestamente, ¿no? Ahorita vamos a ver la función de esa tal generación, del decir generaciones. Antes de la generación X está la generación de los baby boomers, que fue en los 50s, cuando fue la explosión demográfica de toda la gente que regresó de la guerra, en Estados Unidos, para empezar, y que llegaron a sus casas, tenían una vida más tranquila, todo lo que sabemos, por ejemplo, que fueron papás de los niños que nacieron en los 70s, 60s, 70s. Después de eso está la generación X, creo. Uh-huh. Sí, es la generación X, que fueron los hijos de esa generación, de los papás que nacieron en los 60, 70 o un poco más antes. Todo el resultado de la onda de que se perdió en Vietnam, toda esa onda, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya eran los 80, pues estas personas ya eran adolescentes, que era, por ejemplo, como Kurt Cobain y todas esas ondas, ¿no? O sea, como que la parte... resultante de lo que pasó en los 60, 70. Después viene la generación Y, que es la generación, se supone, anterior a nosotros, que son, por ejemplo, los hijos de la generación X, que ya era pues, solo un paso más, ¿no? O sea, como que realmente no encontraron ahí una verdadera secuencia, solamente dijeron, pues hasta aquí se acabó la X y empieza la Y. Fue cuando ya empezó el uso de la tecnología, los CDs. O sea, yo pertenezco a la generación si tienes, Y. Ahorita 40 fuiste de esa generación, ¿sí? Los que escucharon el rock en español, no, entonces, digo, sí, todo ese cambio de generaciones. 40 años, sí, tienes razón. Está como un poquito más claro. ¿Mande? Digo que sí, tienes razón. Creo que entre los que tienen 35 y 40 años, más o menos, y de ahí para arriba. Exactamente. ¿No? Los que van a ver a Jeans en estos conciertos que vienen, o a Faye, o a los Backstreet Boys, esa es la generación Y. Ah, entonces sí soy de la generación Y, cabrón. Entre comillas, aquí viene lo interesante. Ajá. Todas estas generaciones nunca tuvieron un... Yo como te lo estoy diciendo, es como yo lo he leído en varias ocasiones, pero no tienen una línea precisa de división a partir de aquí. Ya es la generación X y la generación Y, porque como bien sabes, en todos los años nació gente y en todos los años cambiaron las modas, específicamente en los últimos... Desde los 50 a los 2000, cada 10 años, tú bien sabes, había una sí. moda diferente, había una forma de pensar diferente, había casi vestimenta diferente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Casi cada 10 años. Llegó ahora en los 2000, nosotros que nacimos en los 90, yo por ejemplo, tú naciste en los finales de los 80 uh-huh. y yo nací en los principios de los 90, toda esta generación que nosotros nacimos, que cuando eran los 2000 ya estábamos comenzando a ser adolescentes hasta ahorita, uh-huh. e incluso están tomando... a las personas que nacieron en el 2000, que ahora ya son adolescentes, créelo o no, a mí me costó trabajo pensar eso, que gente que nació en el 2000, que yo conocí de niño, que yo vi crecer en el 2000, ahora ya son adolescentes, ya tienen 15 años, 10, no, deja de eso, 7 años. Que ya son papás y yo todavía no, cabrón. Ajá, ok. Ándale. No sé si celebrarlo o burlarlo. Todos esos los están juntando, pues ya más bien reírte, ¿no? Sí, ya. Toda esa generación que estamos hablando ahorita de que nacieron en los 2000, a veces la están juntando con nosotros, por ejemplo, que somos, se puede decir, intermedios, porque no nos tocó ni los 80s como tal. A mí me tocaron los 90s ya la colita, porque cuando yo era niño no era mi época, ¿no? Sino me tocó la colita de los 90s. Nos están juntando con los que nacieron en los 2000, ¿no? Que lógicamente uno podría pensar, bueno, esa generación es totalmente ajena a mí, pero no. Lo que sucede es que realmente estas generaciones, desde los baby boomers, por ejemplo, que es el único a lo mejor que podríamos decir que es una generación bien definida por el final de la guerra y todo el establecimiento de una vida diferente, probablemente. Pero todas las demás fueron más bien marcadas por casi casi décadas, no por eventos grandotes. Lo que se supone que son los millennials, ajá, son personas que nacieron o que están viviendo, teniendo su época de juventud en esta época de los 2000 a los 2000 casi casi 17. O sea, realmente no hay una definición de que ahorita ya, por ejemplo, post-millennials o algo así. No, nada. Naciste en los 90s, 2000s o 2010, eres millennial. Sí, o sea, no hay una definición clara. Lo único que se supone que nos integra a todos como millennials es que tenemos la tecnología casi casi metida en nuestra vida diaria y que estamos viviendo la misma época social, que es esta decadencia económica y el postmodernismo, ¿no? De todo, prácticamente, de las instituciones, de las relaciones, de todo eso, ¿sale? Pero pues realmente no hay una definición clara de en qué momento empieza la generación millennial y en qué momento acaba, ¿sí? Si tú eres joven ahorita, tú tienes 30, ¿no? Sí, todavía. Yo tengo 25, entonces cuentas como millennial, no cuentas como generación Y. Tú no eres ese, se supone, ¿no? Más o menos. ¿Para qué hicieron todas estas generaciones supuestas? Para dos cosas. La primera, para tener una sensación de que el tiempo es como periódico en épocas, ¿no? Para darle un cierto orden a una época, ¿me explico? Para que, o sea, seamos recordados en el futuro, de somos julanitos de tal. Exacto. Algo así, exactamente. Pero digamos que colectivamente, ¿no? Ajá. Para darle un cierto sentimiento de continuidad. Para arriba o para abajo, pero de continuidad. Y la otra, más simple y sencilla, para marketing. Marketing. Las cosas que estaban dirigidas a los baby boomers, que era una vida tranquila, una estabilidad laboral. Por eso hicieron, por ejemplo, los picapiedras. Los picapiedras no estaban dirigidos a los niños. Los picapiedras estaban dirigidos a las personas que habían regresado de la Segunda Guerra Mundial para que vieran algo, a lo mejor, en familia. ¿Sí? Porque si te fijas, las caricaturas de los picapiedras son aburridas. Hablan de la vida cotidiana cavernícola. Pero realmente no tienen otro en comparación con otras caricaturas como los... como Bugs Bunny y esas cosas, es muy diferente si te das cuenta. Sí, no, ahí hay una construcción. Los supersónicos es igual. Hay una construcción social en los Picapiedra y también en los supersónicos, pero ellos sí como que intentaron romper el paradigma que habían creado con los Picapiedra y casi le atinan, casi, o sea, fueron detallitos, pero sí los supersónicos. Pero te fijas, sí, que están si te pones a pensar tantito, puedes encontrar el público target, o cómo se le puede decir, como objetivo de a dónde iban esas caricaturas, ¿me explico? No eran para nosotros, eran para una situación en familia, ¿no? Que vieran los papás con sus hijos, etcétera. Ese es un ejemplo de marketing para las generaciones. ¿Qué hicieron con la generación X? ¿Qué se te ocurre que pudieran haber hecho marketing acerca de esa generación X? Pues yo creo que fue más que nada la música y probablemente la vestimenta, porque... Y el baile, bueno, el baile desde los años 70, 80, 90, yo creo que ha sido más una cuestión de imagen. Yo creo que se manejó desde los 70 hasta la fecha, imagen nada más. Música y ropa, exactamente. Si tú te pones a preguntarle a una persona ahorita de 40, 50 años, ellos te van a decir que cuando ellos eran jóvenes y se vestían de cierta manera, causaban revuelo entre los mayores porque decían que esa ropa era inmoral, que esa ropa era fea, que esa ropa era chistosa. Sí. Y ya decían, esa generación... Y la gente de los 70 se vestía con acampanados que en ese entonces los adultos decían que eran horribles, pero estaban de moda. O los afros, o la música disco, que ya no se bailaba en pareja, ¿no? Se bailaba separados, toda esa onda. O la minifalda. Luego vino la generación Y, que crees que se... Digo, la minifalda que se cree que... ¿Qué crees que se puso? Fue en los 70, pero en realidad... ¿Qué crees que definió marketing? Fue desde hace años, ¿no? Sí, sabes que la minifalda lo creó Tintán. Y fue desde los años 30. ¿La qué? Perdón, 40. ¿La minifalda qué? La primera minifalda que se vio y que está registrada en una película mexicana fue con Tintán. Y salió como 15, 20 años antes de que se volviera moda en los 70s. Bueno, como 10 años antes. Mira. Entonces imagínate. O sea, las modas, todo es así. Copia de la copia de la copia. Exacto. te digo, sigue la generación. Esa es la generación X. ¿Qué crees que fue el marketing para la generación Y? Digo, perdón, para la generación. Sí, Y. ¿Cuál fue? No, pues la Y, yo creo que. Pues yo creo que fue como esta parte. Bueno, yo ahorita vi un pequeño video sobre los celulares, por ejemplo. Pero no era tanto la función de los celulares como hoy, ¿no? Con cuestión tecnológica, sino era. Pues que se viera bonito, que tuviera ciertas características de audio, que tuviera. No sé, era algo más minimalista, ¿no? Así como de. Como de caprichitos. No sé si me explico. Yo diría que era más bien como la idea de la independencia, ¿no? Probablemente. No sé si te acuerdas que antes los comerciales eran: ya no dependas, por ejemplo, de los cables, usa un Discman. Ya no dependas de los libros, usa la computadora. Ya no dependas de. ¿No? Aquí el detalle que cambio. Nos tocó, bueno, a los que estuvimos en el año 2000, esta época donde la internet apenas comenzaba como a generalizarse un poco, y yo creo que tiene que ver más con esta introducción, pues sí, una realidad virtual, ¿no? Entonces los videojuegos comenzaron también a desarrollarse, ya no nada más en cierta cantidad de bits, hablamos ahora de más bits todavía y que ahora puedes inclusive desarrollar, por ejemplo, en tercera dimensión. Nintendo 64 fue, creo que, uno de los primeros, ¿no? Ya trabajar tercera dimensión. O sea, esta visión cambió a partir de que, no porque fuera algo tecnológico como hoy lo vemos, ¿no? Como de que se innova, ¿no? Por ejemplo, ahorita fue este evento en Estados Unidos de tecnología, el CES, creo que se llama, no me acuerdo, que se hace cada año. Ahora supuestamente hay innovación cada año. En aquel entonces, pues no era cada año, era cada 2-3 años. Pero los cambios eran, híjole, bien, bien concretos, bien dirigidos, ¿no? Era de tienes que utilizar tal correo electrónico, tienes que utilizar tal cosa, ¿no? O sea, había más opciones. Ahorita ya nos hemos quedado solamente en Facebook, en Twitter. O sea, ya volvimos a esta parte de la tradición. O sea, como dijiste al principio, ¿no? Esto pareciera ser cíclico. Yo no veo que Facebook vaya a morir tan pronto. Al contrario, yo creo que se va a mantener allí. O Twitter, o no sé, hasta cuándo desaparezca. Mira, ahí está el error esencial en lo que mencionaste. A partir de que comenzó esta cuestión de la tecnología, que fue en los 90s, que empezaba el módem, el internet, el chat, el celular, ya no hubo vuelta atrás, en el sentido de que los cambios sucedían ya no cada 10 años, sino ya sucedían primero cada 3, 4, 5 años. Por ejemplo, entre cada celular, cada generación de celulares no era cada año, era cada 5, cada 4. Primero fue cada 5, entre 90 y 95. Después fue en el 95 al 98, otro saltote, que fue cuando el Windows 98, por ejemplo. Del 98 al. De ahí fue el del 98 al 2000, que fue cuando comenzaron los celulares con cámara, más o menos. ¿No? Y de ahí del 2000 al 2001, 2002, ya fue cuando yo tuve, por ejemplo, mi primer celular. Entonces, allá fueron cada 2 años, y de ahí fueron cada año, y hasta ahorita que ya son cada 6 meses. Toda esta cuestión de la periodicidad, que era cada 10 años o cada cosa, se fue perdiendo. En el momento en el que ahorita ya no podemos distinguir realmente, tú no eres tan diferente a mí, en sentido de que usamos los dos el Facebook, usamos los dos el Twitter, usamos los dos el teléfono, usamos los dos el internet, tanto como uno de 15, o como uno de 12, o como uno de 35. ¿Sí? O sea, ya no está, ya no hay nada que nos identifique en este caso como las otras generaciones, que era un poco más fácil, entre comillas, ¿no? Ya no hay eso. Y ahí está el error de llamar a los millennials millennials. La verdad, no existen los millennials. No existen. No. Solamente es la necesidad de mantener esa continuidad, esa periodicidad, de decir, esta generación apesta, la mira mejor. Y eso ha existido desde siempre. Ese es el si te fijas tú, cada vez que habla alguien de millennials es para eso, para decir, esta generación está peor que la mía y la mira mejor. Es que necesitamos hacer anterior, eso, no, para la tuya apesta, la mira mejor, y así, y así, y así. Lo que decías al principio, es mercadotecnia, es para vender nostalgia, es para vender esta cuestión de identidad, de yo cuando era joven, yo cuando en la adolescencia, y sentirte diferente al compañero o la compañera cuando, y sí es cierto, ahorita mencionas eso. Y del otro lado de la nostalgia también. No somos tan diferentes, o sea, no. Ya no hay marcas de división. O sea, a ti te puede gustar Una cosa es que, por ejemplo, pongas tú la Sonora Santanera porque te trae recuerdos, pero eso no te limita a llevarte con alguien, por ejemplo, conmigo, que tengo 5 años menos, o con alguien de 20, porque ya los gustos están muy diluidos. O sea, todos ya tienen acceso a la música, todos ya tienen acceso a la información, todos ya tienen acceso a todas esas cosas. De manera que si tú le hablas a alguien de la Sonora Santanera ahorita, a lo mejor no sabe, pero se da una idea y puede investigar más y ya se pone al tanto. O si a ti no te gusta la música de ahorita, te puedes poner al tanto más fácil. No que antes las generaciones se mantenían a lo mejor un poco más visibles porque los adultos no usaban los viniles uh-huh. al principio, ¿no? O si los usaban, no usaban cassette o no usaban CD, ¿no? Era así como de, ay, estas cosas de jóvenes, ¿no? O no usaban la USB, ¿no? O memoria flash. O sea, yo creo que hasta ahí ya llegó. Ya todos a partir de ahorita, todos ya saben que es una micro SD, ya saben que es un dispositivo en el que tengas una memoria de 2, de 4, de 8, 16, 32, 64 gigas. O sea, ya todos hemos, y es lo que ahorita te iba a mencionar, entonces estamos en compartimos el mismo canal, ¿no? Un lenguaje ya. Y te digo, y tienes razón, yo tengo amigos, y lo digo así, de 12 años. Dices, bueno, ¿cómo vas a tener un amigo de 12 años? Pero ¿qué pasó con Yomani Jackson? Espérame, es amigo, es un chavito. Pero aquí el detalle es que el lenguaje es muy parecido. Sí, notas, otras palabras que y otras expresiones que son de acuerdo a su edad, ¿no? Están en la secundaria o algo así. Pero, y a lo que voy de amistad es porque pues, te ven como, dirían los japoneses, como un senpai, ¿no? O sea, como un guía, ¿no? Sería más que eso, un guía más que una amistad, no sé. Uh-huh. Pero el detalle es que el lenguaje no es muy diferente. Y eso hace que hasta cierto punto, yo creo que sin querer, la comunicación va a mejorar en algún punto de aquí a unos años, tomando en cuenta el uh-huh. lenguaje, ¿no? Con el significado. Pero, ¿quién sabe? Todavía quedan muchas cosas por ver. Pero sí, esta necesidad de diferenciarte con el otro, por ejemplo, ahorita que, por eso te digo, a mí no me gusta mucho ese tema. Sí, ya lo había leído por ahí, pero creo que es interesante analizarlo para tener conciencia de que no somos ni tan iguales ni tan diferentes, simplemente somos, ¿no? Y creo que eso va a ser una constante de aquí a unos años. ¿Cuántos? Sería imposible predecirlo, pero va a ser por un ratito más, yo creo. Yo creo que ya no se regresa a un estado anterior. No, ya no. O sea, eso va a ser más difícil, pero digo, esa necesidad de ponerle un nombre a cada época fue lo que generó este término de millennials. Pero el chiste es de que creo que, bueno, por lo menos yo me llevo eso, ¿no? No me había dado cuenta de algunos detalles. Créeme que yo me llevo algo hoy. Que todos compartimos algo. Que estamos en una época en la que podríamos aprovechar para hacer muchas cosas. Porque no hay esta división tan marcada como antes. Entonces, nada más depende de nosotros. A ver qué pasa, ¿no? Sería una cuestión de estar atentos a los cambios que vengan. Que son cada vez más rápidos, más rápidos, más rápidos. Sí. Vibra mi celular. Así es. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo, Vladimir. ¿Ya? Ya se acabó la hora, ¿cómo es posible? Se pasa esto bien rápido. Bueno, pues vámonos con las últimas dos canciones y con ello nos despedimos, ¿no? Dale, pues. Entonces, nos queda una de... ¿cómo se llama? La tuya. Que es con la que vamos a cerrar, porque ahorita me toca a mí primero. Se llama Message in a Bottle de The Police. Ah, está muy buena esa. No, pues esa con esa vamos a cerrar y... bueno, pues ya saben que a mí me gusta mucho el ska. Digo, a lo mejor en cuestión interna, los que pertenecimos a la generación de principios del 2000 en la plena adolescencia, el ska estaba, ay, generaciones. Estaba digamos que muy en boga en ese entonces. Aquí en Puebla había tocadas por todos lados, en Psicología, en La Zapata, en La Benito, en El Zócalo, en muchos lugares. Y bueno, sentíamos como rebeldes, pero bueno. Entonces vamos a escuchar ska con Swing AC de Skatalites. Y pues terminamos con The Police. Entonces nos escuchamos cuando, Vladimir, la próxima semana. La semana que viene. Uh-huh. Sale, entonces, pues que tengan bonito. Cuando semana. Ya haya entrado Trump, entra el creo que esta semana, ¿no? Entonces probablemente sí. La semana que viene ya. Vamos a ver qué pasa. Muro. Porque ves que quiere hacer cambios ya. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer primero. Ay Dios, tengo miedo. Pero bueno. Si no es que se matan primero con China. Yo creo que sí. Pero ya hablaremos de ese tema la próxima semana. Aquí en esto que se llama El Nombre No Importa.